sueño, no muy lejos de aquí. El niño ha nacido y padre no verá. Su madre hoy está sola contra la adversidad, porque él la ha dejado. Madre soltera será, y ella eleva sus ojos buscando una solución, diciendo dentro suyo, ya me condenó. Mamá, Dios te ha perdonado, no te lastimes más, ya que elegiste la vida, hay una oportunidad. Deja tu ansiedad sobre él y así cuidará. A su lado está, su llanto ya no se escucha y no se escuchará más. Hay una cuna que grita, muchas gracias, mamá. Sí. Deja tu ansiedad sobre él y así cuidará. Se cuida.